La Asociación Nacional de Estudio de la Idea Chuche y la Asociación de Amistad y Solidaridad con Corea de Venezuela publicaron en conjunto un boletín en ocasión del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. El material elogia las brillantes proezas del presidente coreano acumuladas para la verificación de la independencia en todo el mundo. También insertó las fotos sobre la vida feliz de los niños coreanos.